bueno, la suelo ir incluyendo, actualizándome, incluyendo cosas, y aunque ya están creadas las páginas, las páginas de todos los temas, con los textos correspondientes, en su mayoría, pues yo creo que está bien que la consultéis. Y ahora particularmente, con mayor interés por el tema de las lecciones en audio que estamos colgando, ya está la lección que dedicamos, la clase que dedicamos a la filosofía helenística, y hay las tres que hemos dedicado a la filosofía medieval. Pues hay tres audios. Hoy vamos a empezar con San Agustín. Os recuerdo que pero el argumento ontológico de San Anselmo lo explicamos ayer, ¿no? ¿Cómo que no? Lo leí, se explicó. Salvo que me queráis preguntar algo, claro, que se vuelva a explicar o que haya alguna duda, pero explicarlo lo explicamos ayer. Y lo explicamos porque San Anselmo, siendo un autor posterior a San Agustín, sin embargo, bueno, como no lo vamos a ver, y es el primero que conozcamos, que sepamos que elabora un argumento racional que por medio del cual intenta demostrar la existencia de Dios, por eso lo vimos ayer. Vamos a empezar, por lo tanto, con San Agustín. Os cuento algunos detalles de su biografía. Os recuerdo que el texto correspondiente es un breve texto dedicado del libro Libre Arbitrio, o Libre Albedrío. Que yo creo que está el enlace para poder leerlo en la página, está ya habilitado. Y los que hayáis adquirido el libro en el que vienen todos los textos reunidos, pues lógicamente ahí también está incluido. Es un texto breve que trata el tema que ya hemos abordado aquí, de la libertad humana. Bueno, como digo, os cuento un par de cosas de su vida y entramos ya con su obra. Como veréis, vamos a intentar al menos ser lo más rápidos posibles abordando la obra de San Agustín. Ten en cuenta que San Agustín es un autor, es uno de los padres de la Iglesia, de los considerados representantes de la patrística, uno de los pilares del pensamiento cristiano, aunque es verdad que es un autor, por supuesto es filósofo, pero que pone en juego un género literario que luego va a ser muy fecundo, que es el de las confesiones. San Agustín tiene muchos tratados, pero tiene dos obras fundamentales. Una es La Ciudad de Dios, a la que yo me referiré aquí al final del tema, Civitas Dei, en el que, como veremos, plantea una concepción de la historia, una concepción cristiana, incluso teológica de la historia, veremos si quiere decir. El otro libro más relevante, de mayor influencia o repercusión que de San Agustín son las Confesiones, un libro muy bonito, en el que en efecto hace una confesión, una larguísima confesión muy bellamente escrita sobre su obra, sobre su vida, perdón, digamos que enriquecida constantemente con reflexiones teológicas de enorme interés, ¿no? y de gran potencia. Y es sobre todo un texto muy, muy bello, ¿no? Muy bien escrito. Un texto maravilloso y, como digo, ha generado, ha sentado las bases de un género literario, pero luego se ha cultivado bastante. Bueno, como ya creo que os comenté, San Agustín nace en el norte de África, en Tagaste, en África romana, la provincia romana, Y como ya os dije, era hijo de padre pagano, patricio, y de madre cristiana, Santa Mónica. Ella educa a Agustín, lo educa en el cristianismo, pero él abandona el cristianismo en su juventud, se hace pagano y incluso se, como ya también dijimos, defiende la escuela, la corriente de pensamiento, la tendencia maniquea, ¿no? Adopta el maniqueísmo, que luego atacará duramente, como ya también hemos tenido ocasión. Más adelante, él vuelve al cristianismo, ¿no? Conoce, hay algo importante en su vida, que es San Ambrosio, al cual conoce en Milán, que es el que, por influencia del cual, él vuelve al cristianismo, incluso es quien le bautiza. Bueno, ya a partir de ahí, digamos, hace carrera, digamos, dentro del cristianismo, hasta convertirse en obispo de Hipona. Él muere en el año 230, como también dijimos, por lo tanto, y esto es lo importante, él nace dentro del contexto del Imperio Romano y asiste a su derrumbamiento, ¿no? Él asiste al saqueo de Roma en el año 410 y a esa agonía del Imperio desmenuzándose completamente. Por eso es el primer autor que consideramos medieval. Está, es verdad que está a caballo, digamos, entre esas dos épocas, ¿no? Pero, digamos, filosóficamente ya es un autor considerable. Bueno, como vais a ver, los temas que mencionamos ayer, que son los que aparecen constantemente en la filosofía medieval, pues van a aparecer también en San Agustín. El primero que vamos a abordar, lo tenéis en vuestro guión, es las relaciones entre fe y razón, que es un tema recurrente en el ámbito del pensamiento medieval, del pensamiento cristiano, no solo cristiano. Estaríamos en la 5, estaríamos aquí. Naturaleza de la relación entre fe y razón. Para San Agustín, no hay conflicto ni propiamente dialéctica, no hay conflicto entre fe y razón. No hay ni siquiera, no se puede establecer ni siquiera fronteras. Y esto por dos motivos esenciales. El primero de ellos es que la verdad es única, y si la verdad es única, la fe y la razón no pueden sostener verdades distintas, no pueden mantener afirmaciones que esconden. Digamos que la labor que la razón o la filosofía debe desempeñar es la de hacer comprensibles, hacer inteligibles, para analizar las afirmaciones cristianas más allá de una posible distinción entre fe y razón. La segunda razón tiene que ver con la influencia neoplatónica. Por influencia neoplatónica, el neoplatonismo, si recordáis, sostenía la idea de que el entendimiento puede conocer la realidad divina, puede conocerlo todo. Si el entendimiento puede conocerlo todo, si puede conocer la divinidad, no tiene ningún sentido establecer diferenciación, distinción o límites entre fe y razón. Fe y razón serían, como decir, como dos caras de una misma moneda. el neoplatonismo lo que sugiere es que el conocimiento solo es posible partiendo de las ideas. Si el conocimiento es posible partiendo de las ideas, solo es posible partiendo de las ideas, nada tiene por qué quedar fuera de su ámbito de acción. Y si nada queda fuera de su ámbito de acción, ¿dónde podemos establecer un límite, una frontera, una distinción? No tiene sentido. Como veremos, la alternativa se plantea a partir del siglo XII, aproximadamente 12-13. ¿Por qué? Pues también lo sugerimos ayer. Porque es solo a partir de ese momento cuando realmente se empiezan a conocer en Occidente las obras de Aristóteles. Y por influencia aristotélica, y esto lo vamos a ver muy claramente, lo veremos en Averroes, pero sobre todo, tanto Tomás, por influencia aristotélica, se defiende la hipótesis de que el conocimiento humano tiene necesariamente que partir de las realidades sensibles, es decir, de lo que percibimos a través de los sentidos. Y claro, si tiene que partir de lo que percibimos a través de los sentidos, entonces ya sí estamos reconociendo unos límites, porque la percepción sensorial es limitada. Y entonces ya sí habrá una distinción entre lo que alcanza la razón a través de los sentidos y aquel ámbito al que no puede ser, que es el de la fe. Pero esto solo es a partir, como decimos, del siglo XIII, es decir, de que empieza a estar a recibir una repercusión, una influencia del pensamiento de Aristóteles en el pensamiento occidental. De tal manera que las relaciones que, según San Agustín, se establecen entre fe y razón, sin, como digo, establecer unas fronteras nítidas entre ambas, serían más o menos las siguientes. Y dado que comparten el mismo objetivo, que es la verdad única, su relación sería la siguiente. La razón ayuda al hombre a alcanzar la fe. Son varios pasos. El primero sería este según el cual la razón ayuda al hombre a alcanzar la fe. En un segundo paso, la fe guía, orienta, ilumina a la razón. Vamos a ver cómo también San Agustín, la metáfora de la luz va a estar presente, va a jugar un papel esencial. Y, por último, en un tercer paso, la razón permite el esclarecimiento de los contenidos de la fe. Se trataría de que la razón aclara, hace comprensibles los contenidos de la fe. Repito, son tres pasos. El primero, la razón ayuda al hombre a alcanzar la fe. En el segundo, la fe guía, orienta, ilumina a la razón. En el tercero, la razón haría comprensibles e inteligibles los contenidos de la fe. De tal manera que, como digo, en San Agustín no hay conflicto, ni siquiera, como digo, establece fronteras claras, nítidas entre fe y razón. ¿De acuerdo? ¿Y por qué no puede? O sea, doctrinalmente, por la base de su pensamiento, no puede. Una verdad, que solo puede ser una, y a la cual puede acceder el entendimiento humano directamente a partir de las ideas, no puede, no, digamos que no hay motivo alguno, no hay instrumento que permita establecer una distinción entre fe y razón. Se confunden en ese proceso de conocimiento que ahora mismo voy a describir. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que, como digo, fundamentalmente San Agustín se alimenta del platonismo y sobre todo del platonismo pasado por el neoplatonismo. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, con lo que respecta al conocimiento humano. El primer concepto que tenéis ahí mencionado es el de interiorización. Vamos a tratar de ver a qué se refiere San Agustín con el concepto de interiorización. La interiorización a la que alude Agustín es el proceso siguiente. Digamos que partiría de la siguiente pregunta. ¿Dónde comienza el conocimiento? ¿Dónde empezar a buscar las semillas del conocimiento? Lo que plantea San Agustín es que la única manera de poder buscar la verdad y por lo tanto fundamental el conocimiento es en el interior del hombre. Porque en el interior del hombre es donde se encuentran las ideas, sencillamente. De tal modo que el punto de partida de la búsqueda de la verdad se sitúa, como dice San Agustín, en la intimidad de la conciencia. En el interior de uno mismo. Porque es donde se encuentran las ideas, que son las que nos van a permitir conocer. Ahora bien, y a eso llamamos interiorización. ¿De acuerdo? La búsqueda en el interior de uno mismo. Ahora bien, el proceso no se detiene ahí. No puede quedarse encerrado en el interior de uno mismo. De ahí que esa interiorización, primero, proporcione, ofrezca, y aquí aparece de nuevo la metáfora de la luz, una iluminación, dice. Es decir, las ideas iluminan, alumbran la realidad. Claro, todo el rato está resonando la metáfora platónica de la luz. El conocimiento es un proceso por medio del cual, al reconocer las ideas, éstas dan luz, es decir, dan sentido, hacen comprensible la realidad. Y a eso es a lo que llama teoría de la iluminación, eso es a lo que llama iluminación San Agustín. Iluminan las cosas proporcionando la verdad. Como las ideas se encuentran en uno mismo, el descubrimiento de las ideas es precisamente lo que da sentido a las cosas. Y por lo tanto lo que nos encauza, ¿no? Lo que nos encamina hacia la verdad. Ahora bien, exactamente igual que en el mito de la caverna, Platón situaba, si recordáis, la idea de bien, simbolizada por el sol, que precisamente por ese simbolismo, ¿verdad?, por esa metáfora, la idea de bien daba sentido, es decir, iluminaba, aclaraba todas las demás, y en última instancia, toda la realidad. En San Agustín, la función iluminadora corresponde a Dios. Es Dios la fuente de luz, básicamente, la fuente de sentido, ¿de acuerdo? La fuente de verdad, la verdad última, en sentido estricto, ¿no? Y además esto, como veréis también, como podréis detectar enseguida, es también influencia neoplatónica. Porque si recordáis, decíamos que el Plotino, lo uno, es un foco de realidad plena que da, del cual emana toda la realidad. Es decir, que iluminaría toda la realidad. En el caso de San Agustín es Dios, en la fuente de luz. O sea, las ideas serían, ¿cómo decir?, puntos de luz, pero porque esa luz la reciben del foco primigenio, digamos, que sería Dios. La verdad es Dios. La verdad es Dios. Y las ideas, por lo tanto, proceden como focos, como puntos de luz, proceden, o su luz procede del foco original. ¿Qué sería Dios? Que sería el foco de luz plena, de realidad plena, y por tanto de luz, por tanto de sentido. De tal manera que, fijaos bien, el proceso es el siguiente. Él habla de interiorización porque la búsqueda comienza dentro de uno mismo, porque es ahí donde se encuentran las ideas. Pero el hecho mismo de que en mi interior, de que yo tengo constancia de que en mi interior existen las ideas, inmediatamente me remite a una realidad fuera de mí. ¿A qué realidad? Que evidentemente yo no soy. Yo tengo aquí en mi cabeza un montón de ideas. Pero las ideas, y por eso y el proceso de conocimiento, decimos, empieza ahí, en el interior, en la intimidad de la conciencia, como decimos, como dice San Agustín, ¿no? Ahora bien, el hecho mismo de que existan ideas me remite a una realidad que ya no soy yo, una realidad fuera de mí. ¿Cómo son las ideas? ¿Qué características tienen? ¿Qué podría decir? Son inmutables, son eternas. ¿Y yo qué soy? Por lo tanto, yo no puedo ser la causa de las ideas. Las ideas, pues, que hay en mí, sin embargo, me remiten a una realidad fuera de mí. Y esa realidad, en última instancia, lo acabamos de decir, es ¿qué? Dios, claro. Si las ideas son como lucecitas que me permiten a mí conocer la realidad, pero yo no soy, no puedo ser la procedencia de esa luz, porque al contrario, como cuerpo, como ente efímero, mortal, sometido a cambio, no, por tanto de confusión, claro, no puedo ser fuente de luz, al contrario. Yo no puedo, y como yo no puedo ser la fuente de luz tiene que estar fuera de mí. De tal modo que el proceso de interiorización, el que me induce a buscar en el interior de uno mismo, de mí mismo, el conocimiento, pues la verdad, al encontrarme en mi interior con las ideas que iluminan toda la realidad, la secuenciación sería la siguiente, la interiorización me remite a las ideas, cuya función es iluminar la realidad. Sin embargo, por su propia naturaleza, me remiten, como decimos, a una realidad fuera de mí. Es decir, que me voy fuera de mí mismo, vamos. Hombre, ¿y cómo se dice irse fuera uno de uno mismo? Autotrascendimiento. El autotrascendimiento quiere decir que yo me trasciendo a mí mismo. O sea, que voy más allá de mí mismo. Sencillamente que las ideas me remiten a una realidad que no soy yo, que yo no puedo ser la causa o fuente de las ideas. ¿Se entiende? Esa sería la secuencia. Primero, para buscar la verdad hay que buscarla, el principio de la búsqueda está en uno mismo, en la intimidad de la conciencia, donde se encuentran las ideas. Ahí me encuentro con las ideas. Pero claro, las ideas iluminan el resto de la realidad. Ahora bien, exactamente igual que no puede haber colores si no hay que luz, si esta sala estuviera oscura, sin luz, no habría colores, ya ves. Bueno, pues exactamente igual, las ideas para ofrecer luz, es decir, claridad, entendimiento, toman la luz de una realidad superior. Esa luz le tiene que venir de una realidad superior. Que desde luego yo no soy. Por lo tanto, la interiorización que me induce a buscar dentro de uno mismo, la verdad, remite a una iluminación porque las ideas iluminan, aclaran el resto de la realidad. Pero al aclararla, me remiten a su vez a una realidad que no soy yo. Y esos son los tres pasos de la secuencia. A ver, buscamos dentro de nosotros. Sí. Realizar las ideas. Sí. Tienes que buscar una realidad superior para aprender. Las ideas, sencillamente, las ideas iluminan, es decir, aclaran, hacen inteligible, dan sentido a la realidad. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿en función de qué las ideas dan sentido a la realidad? Pues en función de una determinada luz, de una determinada claridad, no visual, claro, sino de pensamiento, de entendimiento. Y como yo, en efecto, no puedo ser la fuente de esa luz, pues tiene que ser una realidad externa. Por eso, San Agustín no elabora, digamos argumentalmente o sistemáticamente, una demostración de la existencia de Dios. Digamos que para San Agustín es inmediatamente evidente, o sea, por la propia existencia de las ideas, para él es evidente la existencia de Dios. No como San Anselmo, que básicamente utilizando este mismo punto de partida, sí hace una argumentación explícita de la existencia de Dios. San Agustín no, porque es, por decirlo así, es inmediatamente evidente, ¿no? Bien. Claro, esto nos va a remitir enseguida, tanto, como veis, e insisto en esto, para que veáis la conexión, ¿cómo decir? La conexión, en fin, insoslayable, ¿no? Entre los distintos puntos que estamos viendo. Es decir, el punto de partida, hemos visto que podría ser la relación entre fe y razón, que es un tema básico en la filosofía medieval. Claro, al tratar las relaciones entre fe y razón, la fe y razón, decíamos, remiten ambas a una única verdad. ¿Me seguís? Como remiten ambas a una única verdad, habrá que ver cómo podemos alcanzar esta verdad. Bueno, pues la verdad se alcanza buscando en el interior. ¿De acuerdo? Al buscar en el interior de uno mismo, encuentro las ideas. Que además, las ideas se contraponen en mí a mi realidad material, a mi realidad sensible. Como se oponen a mi realidad sensible, por un lado, dan sentido, hacen inteligible la realidad, pero por otro me remiten a una realidad externa que sería. Por lo tanto, yo voy más allá de mí mismo por un proceso previo de interiorización. Con lo cual, este proceso por medio del cual tratamos de definir cómo se busca la verdad, nos remite a una concepción del hombre, compuesto de una parte inteligible y de una parte sensible, pero nos remite también a una concepción determinada de Dios. Y por eso ahora voy a hablar de lo que es. ¿De acuerdo? Ahora bien, antes de continuar, el autotrascendimiento no es solo un proceso intelectual. Y esto es muy importante, porque claro, aquí es donde desde luego San Agustín da un paso que en Platón no está. El autotrascendimiento se produce. Es un mismo proceso. Un mismo proceso, no son dos, es un mismo proceso que tiene lugar en el entendimiento, como hemos visto, pero también en la voluntad. Hombre, ¿y por qué? Pues es importantísimo, claro. Porque como ya hemos visto, una de las claves del pensamiento de San Agustín, y en general del pensamiento cristiano, es necesariamente el título del libro que tenéis que leer. El libre albedrío. Es que el hombre es libre. Y por eso el autotrascendimiento no es solo un proceso intelectual, sino que requiere, hace falta, la voluntad. ¿Se entiende? Claro, este paso En Platón. No está. Para el Platón, para Platón, como recordaréis, el bien es puro conocimiento de la idea de Dios. Dice San Agustín, la criatura, cito textualmente, la criatura racional ha sido hecha de tal modo que no pueda, que no puede ser ella misma el bien que la haga feliz. La verdad y la felicidad, por lo tanto, no se encuentran en el hombre. Se encuentran fuera del hombre. Y hombre, ¿qué? Sí, por la redundancia, ¿qué hay fuera del hombre que valga más que el hombre? Por Dios. Pero para que se produzca ese autotrascendimiento no solamente hace falta la, digamos, la constancia racional de que la existencia de las ideas me remite a Dios, sino que hay que quererlo. Es decir, hay que elegir. Hay que elegir bien. Sí, hay que elegir bien. ¿Y qué significa elegir bien? No infravalorar lo que es superior. No infravalorar lo que es superior eligiendo lo inferior. Como vimos, por influencia plotiniana, la realidad es sensible, el cuerpo, vamos, o sea, por decirlo de alguna manera, los órganos genitales no son malos a sí mismos. Lo que es malo es sacrificar el alma por los órganos genitales. ¿Se entiende? El mal, por lo tanto, como vimos, no procede de Dios. Porque Dios no ha creado el mal. Como decir, porque, y ese es el planteamiento del maniqueísmo que creo que explicamos ayer, ¿no? El maniqueísmo es, como he dicho, incluso San Agustín defendió esta hipótesis, ¿no? El maniqueísmo parte de la idea de que bien y mal son dos principios constitutivos positivos de la realidad. Por tanto, toda la historia sería, como decíamos, la eterna lucha entre el bien y el mal. Entre no sé, el coyote y el correcamino. Entre, decíamos, Darth Vader y Luke Skywalker. Ahora bien, si mantenemos esa postura, estamos responsabilizando a Dios del mal en el mundo. Porque el mal lo había creado Dios. Con lo cual, San Agustín combate dialécticamente el maniqueísmo por medio del argumento, o empleando el argumento, empleando la concepción de la realidad que ofrece Plotino, según la cual el mal no ha sido creado por Dios. El mal no es. Dios lo único que ha creado ha sido diversos grados de realidad. ¿Qué es lo que sucede? Que al crear diversos grados de realidad, como decimos, el mal equivale a cero. A cero realidad, ausencia de realidad, a cero. Ahora bien, exactamente igual que yo puedo asesinar a mi vecino por una idea que no existe en la realidad, o que no remite a realidad alguna, porque claro, la idea existe, y una vez existe la idea, yo qué sé, de un... esto sale en muchas películas del cine, ¿no? De policíacas, ¿no? El asesino oía una voz en su interior, ¿verdad? Que le decía, pues no sé quién ha hecho esto, tienes que matar. O está endemoniado, tienes que matar. ¿Y que la voz existe? O sea, la idea, la imaginación existe, la imaginación, claro que existe. Pero la realidad a la que remite es una pura ficción, una pura ilusión en este caso. Ahora bien, esa nada. El agente, el que emite esa voz que el psicópata oye en su cabeza. ¿Existe? No. ¿Es igual a cero? Sí. Y sin embargo mata. ¿Entendéis? Es decir, que el mal no es producto de Dios, porque Dios no ha creado el mal. Porque el mal es cero. Ahora bien, como decíamos, dentro de ese, de esa jerarquía ontológica, hay una criatura, que es el ser humano, que comparte, digamos que está como entre dos aguas, está como a caballo, entre el ámbito de lo sensible, el alma, y el ámbito de lo, el ámbito de lo inteligible, perdón, el alma, y el ámbito de lo sensible, el cuerpo. Y, por su naturaleza corporal, tiene tendencia a elegir lo inferior en lugar de lo superior, sacrificando lo superior. Y ahí es, de ahí es donde deriva el mal moral, de la elección del ser humano. Pero es que, por lo tanto, el mal deriva del mayor de los bienes. ¿Cuál es el título del libro? De la libertad. Es que el hombre es libre y es el mayor de los bienes. Claro, eso tiene un coste. Y por eso el autotrascendimiento es un proceso que se da no solo en el entendimiento, sino en la voluntad. Bueno, entonces, por eso precisamente este proceso de búsqueda de la verdad nos remite, como veis, a una determinada concepción de Dios. Dios existe y San Agustín no se, digamos, no se toma la molestia en desarrollar una argumentación sistemática con respecto a su demostración, a la demostración de su existencia, porque es evidente de suyo para él. La mera existencia de las ideas en mí me remite a algo que no soy yo. Pero a su vez, me remite también, o me conduce a una determinada concepción del ser humano. Que ya hemos vislumbrado aquí, ¿no? Que ya hemos esbozado. ¿El ser humano qué es? Pues el ser humano es una especie de ente bipolar, esquizofrénico, por decirlo así. Pero por supuesto no lo pongáis en los exámenes, que luego... Hay una película, pues, la verdad es que no encontré ninguna escena, seguiré buscando por si acaso, pero bueno, al menos puse alguna imagen y el cartel de la película en la página. Es una película curiosa, porque es la primera película que se hizo en España, digamos, de ciencia ficción, con toque así gore y con cierto humor. Y es la primera película que rodó, si no recuerdo mal, la película, largometraje, Álex de la Iglesia. Antes rodó un cortometraje muy divertido, se llamaba Mirindas Asesinas. Lo rodó en blanco y negro. Claro, lo de Mirindas, a vosotros a lo mejor os suena... En fin, os suena prehistórico, claro. Bueno, pues la Mirinda era un refresco de hace un montón de años. Un refresco, pues, de naranja. Era un tipo que se volvía loco pidiendo Mirinda, se cargaba todos los de barro. Era un disparate de cortometraje muy divertido. La primera largometraje que rueda desde la Iglesia se llama Acción Vital. Y es una peli de ciencia ficción, digamos, muy, muy divertida, está bien, esta película. Y hay un personaje genial, que es el que yo utilizo alguna vez para explicar la relación entre el cuerpo y el alma en San Agustín. Seguro que a desde la Iglesia... Bueno, a desde la Iglesia no es ningún... No es ningún estúpido, ni mucho menos. Un tipo con cierta inteligencia y, bueno, con cierta formación. Tampoco es ningún erudito, pero bueno, no es de lo más estúpido que no se puede encontrar. Pero no sé yo si él estaba pensando en San Agustín cuando ideó ese personaje. El personaje es, en realidad son dos, claro. Son dos hermanos gemelos. Que al principio de la película, perdón, gemelos, siameses. Están unidos por el hombro, me parece. Y al principio de la película, uno de los dos muere. Y entonces, todo el resto de la película, el hermano que queda vivo, durante toda la película, va llevando a cuestas el cuerpo en acelerado proceso de putrefacción que es su hermano. Pues claro, cada vez está en peor estado de descomposición, oliendo mal, y lo tiene que llevar encima a cuestas todo el rato, ¿no? Todo el resto de la película. Bueno, es una imagen perfecta para entender lo que para San Agustín es la relación entre el cuerpo y el alma, el ser humano. El cuerpo es esa cosa que el alma lleva a cuestas y que se está pudriendo, sencillamente. Porque está sometida a cambio constante, a un proceso imparable de descomposición, de corrupción. Claro, el alma nos pone en contacto con las realidades inteligibles y en última instancia con Dios. Mientras que el cuerpo es lo que nos mantiene encadenados, digamos, al mundo terrenal, al mundo de lo sensible, de lo material, de lo corporal, ¿no? Con respecto al alma, Santo Tomás concibe el alma dos partes o dos funciones del alma. Una razón superior y una razón inferior. La razón inferior es sencillamente la ciencia. Entendida ciencia como el conocimiento de lo sensible. La ciencia es el conocimiento de lo sensible. Mientras que la razón superior lo denomina sabiduría. Y es el conocimiento de lo inteligible, ¿no? Por eso es superior. El conocimiento de las ideas. El hombre es propiamente su alma. Y por eso el alma, es imagen de Dios, claro. Como decíamos, el hombre está hecho imagen y semejanza de Dios. Y exactamente igual que Dios, bueno, digamos, paralelamente, de manera análoga, ¿no? Refleja, como en un espejo, el alma reproduce también la estructura trinitaria de Dios. Si Dios es uno y trino, decíamos, si recordáis, es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el alma se da también una estructura triple, con esas dos funciones, pero una estructura triple, que es la memoria, la inteligencia y la voluntad. La memoria, la inteligencia y la voluntad. ¿Os dais cuenta? Es elemento esencial de la concepción que es la justicia del ser humano, la voluntad, el libre albedrío. Memoria, inteligencia que, como veis, se desdobla en dos funciones, razón superior, razón inferior, o sabiduría y ciencia. Memoria, inteligencia y voluntad, claro. Porque, como hemos visto, la libertad del hombre como capacidad para elegir es absolutamente indispensable para entender la concepción del ser humano que el cristianismo, que San Agustín y que el cristianismo en general tiene. Ahora bien, como hemos dicho, el hombre, por su naturaleza corporal, material, sensible, no puede tener una visión adecuada de Dios. Y al no tener una visión adecuada de Dios, es probable, es incluso frecuente, que dirija su mirada, por decirlo así, más a lo corporal que a lo inteligible. Si queréis recurrir al sabio refranero castellano, dirán más, eso es, porque claro, es mucho más inmediatamente atractivo lo corporal para el ser humano, que está pegado al cuerpo, que lo espiritual, digamos, o que lo inteligible. Y eso es lo que hace que el ser humano elija con frecuencia mal, es decir, que haga un mal uso de su libertad, que haga un mal uso de un bien, como es la libertad, pero que sea responsable de sus decisiones. Por eso hace falta, según San Agustín, hace falta la gracia divina. Como decíamos ayer, creo, la gracia divina es un don gratuito, ahí viene la palabra, es el empujoncito divino por parte de Dios que el ser humano necesita para salvarse, para su redención. Mientras que la naturaleza digamos, la corrupción esencial a la naturaleza humana me empuja al mal, me empuja a elegir lo inferior, sacrificando lo superior, la gracia divina es el empujón que Dios me ofrece para elegir lo bueno. Por eso, como decimos, es imposible la salvación sin la gracia divina. No se puede hacer el bien sin Dios, hermanos. Si haces el bien, es por el empujoncito que Dios te da. Pero eso no quita para que uno sea responsable de sus actos. ¿De acuerdo? Hay una segunda herejía contra la que se... y termino con esto. Contra la que se dirige la argumentación de San Agustín. Es el pelagianismo. De Pelagius, o Pelagio, que era el que la ideó. Pelagianismo. Con respecto a las herejías, yo solo voy a referir a las que directamente nos interesen, pero como ya os he dicho, hay muchas, algunas muy curiosas, y vienen recogidas muchas de ellas en la página web. Hay una entrada dedicada a las herejías. Dejadme explicar en qué consiste el pelagianismo, y muy, muy rápidamente. Y para que veáis por qué San Agustín se enfrenta a él y por qué es considerado herejía. El pelagianismo considera, a diferencia de San Agustín, considera al hombre como naturalmente humano, naturalmente bueno, perdón. Considera la naturaleza humana, esencialmente buena. Y claro, si la naturaleza humana es buena, si el hombre es bueno por naturaleza, como... luego ya, posteriormente, dirá a su manera Gustón, si el hombre es bueno por naturaleza, ¿qué es lo que no hace falta para hacer el bien? La gracia divina. ¿De acuerdo? El pelagianismo afirma la naturaleza esencialmente buena del hombre y, por lo tanto, afirma que no es necesaria la gracia para hacer el bien. San Agustín, como digo, se opone a esa corriente de pensamiento. Muchas gracias por su atención. Para dudas, quedo a su disposición en el momento en que necesite. Sí, pero el hombre sería una obra de Dios que es bueno por naturaleza. Digamos que Dios sería el creador del hombre. Pero a partir de ahí, el hombre no necesita hacer para portarse bien. Necesita la gracia de Dios.